y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es palabra de Dios. Vieron que esto arranca en las eternidades, allá en el fondo. Pero enseguida se instala con un Juan, que el domingo último que yo prediqué decía, un bruto. Un bruto no quiere decir alguien que no vale nada, ¿eh? Un bruto es que no tiene ese pulido, ese tallado, pero que es diamante. Está, es un sacerdote, es un hombre instruido, es un hombre, no es así nomás. Este Juan sabe lo que está diciendo y viene a anunciar uno más grande que viene atrás mío. Ese más grande dice acá el texto un par de cosas maravillosas. Nosotros hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto de gracia y verdad quiero trabajar un poquitito, pero después le vamos a dar un ajuste más. Gracia y verdad, si no andan juntas, destruyen. Hay muchísimos que por tener un pedacito de verdad, con ese pedacito de verdad le dan por la cabeza a todo el mundo. Porque encontraron la verdad y no saben usarla para otra cosa que para castigar al otro. Encontraron un pedacito de revelación, un pedacito de espiritualidad, un pedacito de algo de presencia de Dios, y lo van a usar para enrostrar, para castigar, para juzgar, para descalificar. No, así no es. El que vino, el que revelaba al Padre, el que lo mostraba, era lleno de gracia y de verdad. Yo necesito eso en mi vida. Necesito gracia y verdad, las dos. A ciegas no andamos. Por eso vino la luz al mundo. Necesitamos la verdad, no a ciegas. Es decir, necesitamos un conocimiento de Dios, un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento de lo que nos rodea. Necesitamos la verdad. Necesitamos un contacto con la realidad. Necesitamos saber que este creado es el mundo de Dios. Hermoso como es, intrincado como es, este es el mundo de Dios. Esto es una verdad grande como una casa. Es de Él, que nos prestó a nosotros, pero es el mundo de Dios, y acá nos plantó. Se trata de conocer el mundo de Dios, de cuidar el mundo de Dios, de respetar el mundo de Dios. Que recién ahora nos estamos enterando de que, uy, che, parece que lo de la ecología venía en serio, cuando en el primer capítulo de la Biblia nos decía que este era el mundo de Dios y que nos había puesto a nosotros para cuidarlo, para trabajar en él, para hacernos colaboradores de su creación. Esa es la verdad. La verdad es esta: el mundo es de Dios, nosotros somos de Dios, estamos en el mundo de Dios para colaborar con Dios en sus propósitos. La verdad es que yo me conozca a mí mismo y que vaya creciendo en honestidad conmigo mismo para decirme a mí quién soy yo. Eso es parte de la verdad. Y es esencial que yo tenga el coraje de mirar a Julito al espejo cada vez, en cada etapa de su vida, en cada decisión, en cada evaluación que va haciendo Julito de la vida. Yo tengo que tener el coraje de la verdad. Decir, Julito, esto que estás haciendo, esto que estás por hacer, esto que estás diciendo, ¿se ajusta a la verdad? ¿Es por acá la vida? Entonces, eso es parte de lo nuestro. La verdad acerca de los demás. Decir, che, mirá que los demás están todos hechos a imagen de Dios. Todos. Si vos no te movés con esa verdad y pensás que unos están hechos a imagen de Dios y los otros más o menos, y los otros nada, estás equivocadísimo. Me fastidió bastante toda esta onda de películas de los zombies, ¿no? Es una onda que me parece que para los más jóvenes, los más viejos, ni les interesa ni les gusta, pero es una onda como que dice que existe tal tipo de existencia que hay que matar. Hay tal tipo de presentación que hay que deshacerse de ellos y que no te importe nada. Es una manera de hacer un piso en la conciencia de la gente de como que hay algunos que hay que matarlos. Y no cuesta nada matarlos, y cuanto más rápido mejor. Cuidado, cuidado. Así que yo diría, toda esa lectura así oscura, oscura, oscura que hay, cuidado. La verdad me dice que todos, todos fueron hechos a imagen de Dios. Esa es la verdad. Y cuando digo lleno de gracia y de verdad, es que estas verdades que acabo de mencionar, tengo que leerlas en la gracia de Dios. No solamente en lo seco y frío de una verdad, sino que además, yo que soy de estos que dice acá, estos, dice, los hijos de Dios, no nacen de la sangre, no nacen por deseos naturales, no nacen por voluntad humana, nacen de Dios. Yo soy de esos y yo quiero andar lleno de gracia y de verdad. Es decir, quiero aprender a tener la realidad de las cosas, una comprensión de este mundo, de este Julito que soy, de todo lo que me rodea, más cerca, más lejos, pero una lectura llena de gracia de cada una de estas verdades. Si no es así, mi también intrincado corazón puede hacer desastres y utilizar todas estas verdades negativamente, destructivamente, descalificadoramente, infernalmente. Así que hay que manejar la verdad, crecer en conocimiento. Pero no crezcas en conocimiento si no te animás a crecer en gracia. Sos peligroso. ¿Va? La que sigue es un ajuste todavía de todo esto. Dice todavía así: de su plenitud, de este bebito chiquitito que nació aquí en el pesebre, tomamos todos gracia sobre gracia. Cuando digo lo de chiquito, lo digo a propósito, hago un mini repaso de lo que leímos de Lucas también. Es, Dios estaba trabajando mientras Augusto estaba trabajando. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día? Augusto trabaja, el imperio trabaja, el imperio se hace lo suyo. Pero según lo que está narrado el Evangelio, Augusto mandó a hacer un censo. Augusto es el primer emperador, la república se cayó, Pompeyo, Julio César, Aurelio se murieron, quedó Octavio como único, dice, pará, yo quiero saber de qué soy el mandamás, manda a hacer un censo, el tipo con sus impuestos, con sus ejércitos, con su gobierno, con sus derechos, está armando algo. Dios también. Dios está armando algo. Y ahí está mezclado en el mismo texto. Dios mandó a un ángel para hablar con Zacarías. Le mandó un bebé a Elizabeth. El ángel fue a ver también a María. Está el Simeón lleno del Espíritu Santo. Y Anita, la viejita, llena del Espíritu Santo. Y está un bebé. Y está el Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son todos estos? Insignificantes a los ojos del poder del imperio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, usó a todos estos insignificantes para la construcción de un reino de salvación. Gloria a Dios. Ahí está la cosa. Y dice que este que vino, insignificante, en una mínima aldea del final del mundo, nace afuera de la aldea porque no hay lugar en el mesón, afuera, lo acuestan en un pesebre y llegó gigantesco, tanto que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esa es una palabra interesante. Gracia sobre gracia. Los vendedores te venden A y te encajan B. Te dicen, bueno, esto es así, pero esto va por acá. Y siempre te encuentran una vuelta. Entonces te dicen, bueno, esto es así, pero en realidad va por acá. Y siempre terminan haciéndote alguna trampita. Es la primera, es de gracia. La segunda, se paga. La primera te doy el dulce para que te guste. Después ya prendiste, te traigo para mi negocio. Esto era la promoción. ¿Sí? Y Jesús se mueve diferente. Primero te da la gracia. ¿Y después qué te da? La gracia. No hay trampa. La ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad nos llegó por Jesucristo. Lo que yo necesito es gracia de Dios. Pero mañana, Julito, ya tuviste la gracia. Ahora, más gracia. Bueno, ya te di dos veces la gracia. ¿Cuántas veces querés que te... Ahora que te toca qué ahora? La gracia otra vez te toca. Pues ya está, espero que hayas aprendido. En la próxima, mirá, no va a ser así. En la próxima te voy a tratar con gracia sobre gracia apilada. Si así no fuera, chicos y chicas, estamos todos descalificados. ¿No es así? ¿No es este el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es esto el misterio de la Navidad? ¿No son estos pastorcitos que están ahí paviando una noche que se ligan de gracia un coro de ángeles? ¿No funciona así esto? Cuando yo me equivoco, peco, me endurezco el corazón, me rebelo contra la ley de Dios, me aparto de sus caminos, ando en cualquiera, me enojo hasta el infierno. ¿Con qué se arregla eso? ¿Con qué se arregla? Dice, no, a este hay que ponerlo en vereda, ¿eh? Ah, no, no, no, no, no, ¿eh? Mirá todo lo que hizo, lo que dijo, lo que pensó, lo que tendría que haber hecho y no hizo. ¿Sabés cómo se arregla esto? Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio que nos fue predicado y que hemos creído. Si otro Evangelio nos fue predicado y hemos creído, renunciemos a ese otro Evangelio y recibamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio de gracia es el único que purifica. Es el único que sana el corazón. Es el único que restaura lo demolido. Es el único Evangelio que da vida a los muertos. Ese es el Evangelio que te santifica, que te va a llevar de la mano al corazón de Dios. Porque solamente en ese camino de la gracia de Dios uno se arrima al corazón de Dios. ¿Será así? Que así sea. Que así sea entre nosotros. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra. Tené paz. Yo te digo, la gracia de Cristo. Tené paz. Te anuncio el Evangelio de Cristo. Tené paz. Disfruta la paz de nuestro Señor Jesucristo. Llegó Jesús después de la resurrección. Toda esa manga de bandidos lo había negado, se habían escapado, manga de traidores, gente infiel, maricones. Y él cuando llegó, llegó así con el dedo duro para retarlos a todos y decirles, chicos, así no se hace. ¿Es así el relato? Paz. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra. Paz. Yo necesito ese evangelio de la paz, de la gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Yo necesito mirarte otra vez con los ojos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo necesito que me mires vos a mí otra vez con los ojos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo necesito mirarme al espejo otra vez con los ojos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así llegó, lleno de gracia. Esto es Navidad, lleno de verdad. Y de su plenitud, plenitud es eso que lo abarca todo, todo, todo, todo, todo, todo. De su plenitud tomamos una vez gracia. ¿Y en la siguiente? ¿Y en la otra? ¿Y en la próxima? Es así. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios hasta el día de su venida. Amén.